Las integrantes de la Unión de Mujeres festejaron el 75º cumpleaños del gran general Kim Jong-il con bailes en la Plaza del Arco del Triunfo el día 16. Ellas gozaron del baile a compás de varios números como el titulado «Al lucero general más allá de las nubes y mi alma reflejada en la estrella».